Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Bueno, no sé de los que estáis aquí si realmente es necesario que presente a Fernando Alfaro, pero bueno, por si acaso alguien viene un poco despistado. Para mí Fernando Alfaro es uno de los mejores escritores de letras en castellano, no digo de ahora, sino de todos los tiempos. Por no decir que el mejor, bueno, uno de los mejores. Y bueno, él ha sido o sigue siendo líder de Surfing Bichos, de Chucho, también ha sacado sus discos en solitario como Fernando Alfaro y está ahora mismo en un momento en el que todos esos proyectos coexisten al mismo tiempo, una especie de totum revolutum muy extraño en el tiempo y en el espacio. Y ha venido aquí a presentar su primera novela que se llama Mundo Turbio. Vale. Bueno, yo a todo esto, a lo mejor a mí me conocéis menos, yo me llamo David Saavedra, soy periodista musical, llevo 7 años viviendo en Sevilla, pero en realidad soy gallego. Y ya que Fernando me ha invitado gentilmente a que presentara su libro, pues lo voy a presentar de forma un poco personal. Y bueno, yo quería contaros que mi primer encuentro con Fernando fue como a los 17 años. Y yo estaba escuchando una emisora de radio que había allí en Galicia, en Coruña, que se llamaba Radio Catro, y era un programa en gallego que se llamaba Augas Atlánticas. Entonces una noche, era un programa nocturno, escuché una canción que se llamaba Gente Abollada, de Surfing Bichos. Y esa canción me dejó abollado hasta el día de hoy. Fue como una introducción, digamos, Yo tengo en... la culpa. Sí. Fue como parte de. En aquel momento estaba como entrando en una especie de. Digamos que me enseñó la puerta hacia el lado oscuro, que era un lado oscuro en el que también estaba las películas de David Lynch, estaban los Pixies, los Jesus and Mary Chain, películas como Arrebato de Iván Zulueta. Bukowski, no sé, Baudelaire, una serie de cosas que me hicieron ver, una serie de productos culturales que me hicieron ver que realmente había una vida más interesante que estaba oculta, que no era lo que se veía a primera vista, ¿no? Y Surfing Bichos para mí fue como una parte de esa formación. Luego con el tiempo lo conocí. Me acuerdo que además la primera vez fue en un concierto en la gira de Hermanos Carnales en el Playa Club de A Coruña y fue mi primera entrevista para un fanzine, que fue una entrevista compartida con otros colegas que estaban allí. Me acuerdo que en esa conversación fue cuando me enteré de que realmente Surfing Bichos nunca habían tocado con Nirvana, que es como una leyenda urbana que se alentó. ¿Qué tocamos? No tocaste con Nirvana, que tú lo dijiste. Y bueno, el caso es que desde entonces he seguido muy de cerca toda su trayectoria hasta hoy, y bueno, nos hemos visto más veces. Y bueno, esto nos lleva ahora a Mundo Turbio, que realmente una novela poco convencional, es una novela extraña y rara, ¿no? Como la vida, porque realmente en ella aparecen personajes de sus canciones y aparecen también trozos de letras de sus canciones como hiladas dentro de una narrativa que tiene mucho que ver con la temática que ha habido siempre en sus canciones, pero bueno, es una cosa que yo realmente no había visto nunca antes, no sé si alguien lo ha hecho antes así, de esa manera. Entonces me gustaría empezar preguntándote cómo surge esa novela. Pues en honor a la verdad, que hay que decirla siempre, la verdad, Sí. la idea fue del editor, fue quien me lo propuso. Sí. Yo escribí un relato corto para Sí. un libro recopilatorio que hizo en su editorial, en Contra, se Sí. llama la editorial, él se llama Didac Aparicio, y hay que ser justos y decir que la idea fue suya. Le gustó mucho el relato que escribí para aquel recopilatorio de varios artistas, y me dijo: ¿por qué no escribes una novela ya larga, de largo aliento, cuyos personajes sean los personajes Sí, de tus canciones? sí. Y eso fue el germen de todo. O sea, se unió eso a que yo llevaba un poco dentro ganas de contar ciertas cosas algunas son realidad, otras muchas no, como siempre ocurre. Y lo que hice fue aprovechar y hacerlo de esa manera. Era un reto grande además, porque ya la idea además era recoger todas las letras de las canciones que están compiladas al final del libro. Sí. Son 250 canciones de toda mi trayectoria. Y hacer un paralelismo también incluso en la estructura. O sea, la novela tiene 14 capítulos y las canciones están articuladas en 14 capítulos también. Cada uno corresponde a una época determinada, con un disco señalado, digamos, el álbum de la época, y luego pues sus aledaños. Si había algo de algún proyecto paralelo o de Caras B, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya esa... Y están colocados, obviamente, de forma cronológica. De forma que, como yo encima tenía que tener una especie de diálogo a nivel temático también, cada capítulo con su capítulo, cada capítulo de narración con su correspondiente capítulo de letras, eso ya me determinaba la estructura que tenía que tener la novela de alguna manera, aunque luego es, al final cambias y te dejas un poco llevar, obviamente. Pero sí que hay ese paralelismo entre un capítulo y el correspondiente. Unos están nombrados con números ordinales y los otros con números romanos, pero se corresponden igualmente. Y claro, eso, el hecho de también me planteé como una especie de reto, que fueran prácticamente todos los personajes que aparecen en las canciones estuvieran en la narración también. O sea, que entonces hay un mogollón de personajes, pero pero muchos entran y salen, como la vida misma también, ¿no? Que a veces el protagonista a veces tampoco se aclara mucho y llega un momento en que pierde la noción de a quién conoce, a quién no, todo esto. Gente que entra en su vida en tromba y se queda muchísimo tiempo, otra que entra y entra en tromba también y desaparece para siempre enseguida. En fin, un poco es lo que decías tú, como la vida misma, el mundo turbio, el Devil Lynch. Sí. Que resulta que era verdad. Sí, así es. Yo me imagino que tiene que ser un ejercicio difícil porque tú realmente siempre has escrito letras de canciones que son como poemas en realidad, y bueno, que muchas veces está supeditado a la música, pero el hecho, claro, de escribir una novela larga con una narrativa, que haya una tensión, ¿no?, que haya un hilo conductor, ¿te causó muchas dificultades o te salió más o menos espontáneamente fácil? La dificultad era sobre todo tenerme que ceñir a esos, yo los he llamado retos, una especie de estructura que tenía que tener, pero que funcionaba como una especie de guión al que a veces le haces caso y otras no. Directamente, entonces es la propia narración, si no, no puedes escribir algo que tenga, yo qué sé, ritmo narrativo. Entonces sí que a veces me despegaba y tal, pero siempre con esa pequeña obligación. Yo a veces lo comparo con lo que sé de lo que es sería escribir novela histórica, que te tienes que ceñir a unos hechos, a unos personajes, a unos hechos incontrovertibles ya, y crear una ficción sobre eso, sin contradecirlo, utilizándose, que se realimenten mutuamente, tal. Entonces, en mi caso era muy parecido, porque claro, lo que había ocurrido en las canciones ya había ocurrido. Entonces yo hago muchos trucos ahí de, bueno, hay trucos ahí, pero algunos a lo mejor se nota, pero muchos te aseguro que no. Y creo que fue parecido lo que la metodología fue similar a lo que puede ser una novela histórica, diría. Igualmente también yo incluso en unas breves palabras que hago prólogo. Bueno, hay un prólogo de Carlos Zanón primero. Y luego hay un prólogo en el que explico un poco instrucciones de uso, se titula. Y hablo de que se puede leer la novela, a pesar de eso, del hecho de que los personajes están todos vivían ya previamente en las canciones y muchas de las tramas entran a formar parte de la trama, muchas de las tramas de las canciones, que a veces son pequeños relatos también, entran a formar parte de la gran de la trama de la novela o de las subtramas. A pesar de eso, el último reto que yo me planteé y que fue para mí casi el más importante era que alguien lo pudiera leer sin conocerme de nada, sin conocer las canciones para nada, y igualmente le tuviera su efecto que debe tener la historia en sí, ¿sabes? Eso es el reto máximo que creo que he logrado, porque sí que ha habido gente que sin conocer las canciones, sin conocerme a mí, lo ha leído, aparte de todo, entonces sí que por él, lo que me ha contado sí que le ha, sin necesidad de conocer las canciones, que puede darte pie a que, porque al estar también ahí contenidas en el mismo volumen, pues puedes hacer el pequeño juego de leerla después y ver esas vasos comunicantes que hay entre ambos, pueden hacerlo, o sea, porque la historia funciona en sí misma. ¿Has tenido alguna inspiración, algún tipo de guía, autores que te gusten, alguna novela, algo? ¿O algo que te haya influido a lo mejor inconscientemente? Yo, por ejemplo, en las notas del editor que hay en la contraportada, habla de la novela picaresca y de Céline. Sí. De Louis Ferdinand Céline, o como lo pronuncio, sí. No sé francés. Y claro, lo comparto en parte, en ambos casos. Pero el caso de Céline es diferente. Esa especie de dolor intenso y esas. De crueldad, pero a la vez entreverado de amor, en mi caso es un diferente planteamiento. Aparte del estilo, no tiene nada que ver con el mío, nada. El estilo, yo viéndolo así a posteriori, veo más de Delibes que mil veces más que Céline, mucho más. No ya solo por la narración de las peripecias infantiles en el pueblo y un poco la brutalidad de esa vida incipiente o la brutalidad que vives en esa vida, sino incluso si me aproximo, aunque sea un pequeño pasito hacia el libro, ya sería feliz, pero sí es más notable, creo yo. Y picaresca, claro, o sea, porque tiene ese punto. Es muy ibérica la novela. Sí. No existe, no habla de ningún país, de hecho no es que no exista España, es que no, tampoco existe Francia ni Inglaterra. O sea, Inglaterra es la gran isla, el país de los listos, o no sé lo que se llama, o una cosa así. América es ultramar. Las ciudades no tienen nombre tampoco, es ciudad del mar, ciudad capital, como en Los Simpsons. Sí. Y ciudad natal, que es su ciudad. Sí. Y aún así es muy ibérica. Sí. Se nota mucho en el carácter, en los caracteres de los personajes también. Bueno, el lenguaje, obviamente, está escrito en español. Pero también en el asunto jeregal y en cuestiones sociológicas, incluso, aunque no se nombre, sí que se corresponde, incluso en las épocas concretas. Entonces también es una novela picaresca, de buscavidas. Sí. Yo siempre he visto, sobre todo en Surfing Bichos, como una preeminencia de la España negra, ¿no? Y al leer la novela, más que la picaresca, vi un poco algo de lo que era el cine kinky de los 80, ¿no? A lo mejor más actualizado, más como llevado a los 90, ¿no? Pero todas estas historias de drogas, de delincuencia. Pero no a través, no a través del cine kinky, sino a través de los kinkies. Sí, exacto. O sea, la influencia no es del cine kinky, sino de los kinkies. De los kinkies de verdad, ¿no? Sí, sí. Sí, te lo aseguro. Sí. De todas formas, sí que reconozco esa confluencia y a lo mejor sí que hay una influencia, aunque yo no, ¿sabes? También, seguramente hay ese diálogo también, vamos a ver. Una cosa que me ha sorprendido es que, al igual que en tus canciones, hay como una especie de fugas, no sé si decir como de realismo mágico, ¿no? Como que a veces parece que se está hablando de otro planeta, de cosas que han pasado aquí, pero como en otro planeta, ¿no? De símbolos como muy religiosos, muy atávicos. pero al mismo tiempo como cósmicos, bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, es una sensación que siempre me ha creado, siempre he tenido yo. Uh-huh. En la novela, sin embargo, parece que se ciñe más a lo realista, ¿no? Es como más un realismo crudo. Sí. Realismo, a mí me gusta llamarlo realismo sucio y mágico. Sí. Ambas. Sucio y mágico al mismo tiempo, tiene sí. Algo de, sí. De realismo mágico, pero poco. Sí. Es más crudo. Sí. Como en cuanto a la trama, no en cuanto a cómo, o sea, en cuanto a la trama, porque es, en cuanto a los hechos. Sí. Digamos, estos son los hechos. No en cómo lo viven, uh-huh. Sobre todo el protagonista, sí. Porque ahí sí que hay ya otro, por su propio mundo interior y por cómo reacciona ante las cosas y cómo vive y cómo se explica el mundo, entonces ahí sí que ya hay mucho más, es mucho más lo que tú has visto en mis canciones, uh-huh. Pero es que lo primero también hay que saber que una narración nos, o sea, una narración en prosa, de ficción, en prosa, no tiene mucho que ver con una canción. En cuanto a los resortes que utiliza cada lenguaje, como lenguajes diferentes en realidad. Entonces coincide a lo mejor en cuestiones de estilo, de temas que tratan, de pues eso. Delincuencia, drogas, pues, mucho amor, hay muerte, y tal, todo esto. Pero de manera muy diferente, en la narración tienes que. Bueno, eres libre, puedes hacer lo que quieras, pero yo elegí que fuera más una narración más realista, más. Eres clásica, diría yo. Una narración clásica. De hecho, tiene un punto muy clásico la novela porque recoge toda la vida de los personajes. Uh-huh. O sea, desde que es niño hasta, bueno, no voy a desvelar el final, pero se puede imaginar. Ahora que está tan de moda hablar de autoficción, ¿hay autoficción en esta novela? Siempre hay autoficción. Sí. Es que si no, ¿de qué vas a escribir si no de lo que conoces? O sea, otra cosa es que hay muchísima ficción pura, mucho invento. Yo tengo que decir, o sea, yo con el protagonista comparto algunas cosas, pero muchísimas otras no, en cuanto a rasgos biográficos, digamos. O sea, yo no he matado a nadie nunca, no he estado en la cárcel, no, bueno, otras cosas que parece que yo no. Ya, pero, y luego yo he hecho cosas que no. ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, no os cortéis, es vuestra oportunidad. Yo tengo una. Es que llevo años, no esté relacionado con la novela, sí. O sí, no lo sé, si puede ser. Yo creo que hace muchos años escuché de Surfing Beach una versión de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Pero luego he preguntado y nadie me ha sabido dar. Entonces ya no sé si otra leyenda como la de Nirvana que me formó la cabeza o qué. No, de sano. No, además nosotros éramos muy poco dados a versiones. De hecho, en los inicios primeros del grupo hacíamos alguna de la Velvet Underground, de Waiting for My Man, que la llamábamos, o la llamé Esperando al Hijo del Hombre. Y entonces tenía un rollo ahí como. Había una parte como más agitanada, porque era, ocurría aquí, no allí. Como mucho la confesión puede ser porque hicimos una versión de una canción de los Rolling Stones que en realidad era de Marianne Faithfull o en gran parte que era Steve Go White. Ahí sí que hicimos la versión, no puede ver ahí la confusión y luego en ese mismo disco que es un disco que un mini LP de todo de versiones adaptadas al castellano había otra de Jimmy Cliff de Hard Day's Come. Cuanto más duro venga, le llamamos nosotros. Pero con de Dylan yo creo que no hemos hecho nunca. De Jim Buckley sí teníais una, ¿no? No, porque era la de Aleluya, que es de Leonard Cohen. Ah, eso es verdad. Y de hecho la nuestra salió antes que la de Jim Buckley. O sea, siempre pensé de hecho nosotros la hicimos cuando nadie conocía esa canción. Y luego se ha convertido en un super estándar ahí que. ¿Sí? O sea, vamos, que no lo puedes no oír. O sea, vas por la calle y la aleluya, aleluya. Hay que estar huyendo de esa canción, ¿no? Y era de puta madre. O sea, yo, la que ya me lanzó a hacer la versión fue una versión que tenía John Cale, que aparece en una película de Julian Schnabel que se llama Basquiat, sobre el pintor. Bueno, era creo que haitiano y afincado en Nueva York. Buena película, por cierto, muy buena película. Y en el final de los créditos venía la versión de Aleluya, que la había publicado muy recientemente, entonces Leonard Cohen, hecha por John Cale, solo a piano y voz, y era brutal esa. Y de ahí ese fue el impulso, macho. Y luego ya salió la de Jeff Buckley, y a partir de ahí ya se la explosión nuclear. ¿Alguna pregunta más? ¿Me preguntas? Sí, bueno, estaba pensando algo, como músico, que si todo músico o cantante o letrista nos cuenta también, nos cuenta también un novelista, ¿no? Porque al final, por ejemplo, pienso en Nick Cave, pienso en, por ejemplo, aquí en el Chinarro, que al final han escrito novelas, o diarios, o pienso también en Nick Wellham, el libro que escribió, Pozadas Negras, no sé. Sí, pero yo me temo que hay muy pocos ejemplos de novelas realmente buenas que funcionen. Es que es muy diferente campo. O sea, es lo que decía antes. O sea, alguien puede ser muy buen escritor de canciones y ser un nefasto novelista. O sea, es así. Eso es lo que te arriesgas cuando haces esto. Hay casos, hay. Dylan, cuando escribió lo que es tono autobiográfico total, el Crónicas, que todavía estamos esperando el volumen 2. Hay una novela que se llama Lobo en la camioneta blanca, que es de un autor, John Darniel, que a mí la novela me encanta, y él es músico, y es compositor en su grupo, los Mountain Goats, que yo apenas los he escuchado y no me interesan mucho, pero como novelista me gusta más. O sea, que es. No suele ser. Luke escribe guay, a mí me gusta más escribir. Sí, sí. En prosa me refiero, o sea, narrativa. Nick Cave, por ejemplo, la primera novela suya y el asno vio al ángel, a mí, bueno, me gustó estéticamente, pero era muy farragosa de leer, me costó acabármela. Y me encanta cómo escribe canciones. O sea, luego ya otras cosas que he leído de narrativa, Nick Cave ya ha pulido mucho más el estilo. No es tan abigarrado como aquello que era, que como había que entrar con un machete a leer aquello, ¿verdad? Era como joder. Entonces no suele coincidir, me temo. Pero yo creo que en este caso me dice la gente. Yo lo hago cosa a la gente que no me conoce como músico. Y eso me dicen que sí, que tiene mucho ritmo y que engancha mucho. Eso, que engancha es bueno, ¿sabes? Es como una droga. Sí, sí, si claro. Es buena, engancha. Sí. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces voy a seguir yo preguntando. Ahora yo tengo una. Ah, bueno, vale, vale. Yo, como tú, Manos Finales fue lo que me en mi adolescencia y un disco mío muy de referencia. Y hacía bastantes años que no lo volví a escuchar hasta hoy. Y de repente me fijé que hace muchas referencias a Dios y mucho. Hay como un cierto misticismo. No sé qué relación, si en tu libro recoges algo o qué relación. Si en tu dialéctica realmente hay alguna. No sé, hoy me surgió la duda porque de adolescente no me fijaba tanto en eso. Yeah. Y de repente vi que nombrabas mucho, no sé, como puntos místicos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Hay una especie de enfrentamiento a la idea de Dios todo el rato. Una especie de enfrentamiento o confrontación. Entonces, que a veces se convierte en una especie de misticismo y otras es todo lo contrario, es una especie de religión profana, es lo contrario. Y en la novela ocurre lo mismo. Ahí está el sustrato de la educación católica que yo también tuve. Y por eso luego, sobre todo en mis inicios, toda esa educación espiritual, llamémosle, se mezcló con el punk rock y todo esto, entonces, y con toda la tradición de referencias bíblicas y al propio Dios que hay en el, bueno, hubo siempre en la música americana, como es ese país también, la música negra, en el country, en el, o sea, a veces, como en el caso de Hank Williams, para plantear un Dios cruel o un Dios salvaje, como le llamó precisamente Nietzsche hace poco. Y en la novela es parecido, aparece sobre todo en la etapa de infancia del personaje más, en la etapa de su primera juventud, y luego hay una especie de desapego, pero él mantiene una especie de, bueno, espiritualidad, que sobre todo le brota cuando se droga. Cuando se droga, particularmente con opiáceos, ese bienestar físico general le provoca un estado de casi ascético. Entonces le sale el impulso de hacer el bien al prójimo, cosas que él relaciona con su educación cristiana, en realidad. Y como si fuera un río de corriente subterránea que todavía recorre su vida y aparece sobre todo cuando abre esos huecos que significan esos momentos de ponerse ciego. Es así, yo no sé, es lo que hay. Hay muchas referencias a las drogas en el libro y en tus canciones, pero realmente, ¿se puede escribir bien bajo el influjo de las drogas? ¿Te ayudan o es todo lo contrario? ¿Es más una forma de escapismo para escribir? ¿Necesitas estar centrado? Es que eso es imposible generalizar, o sea, hacer una máxima con eso, porque cada droga es diferente. Cada droga es diferente y cada droga en cada persona actúa de forma diferente y produce diferentes efectos y tal. Hay gente a la que no funciona mucho a nivel creativo. Yo me acuerdo de que cuando empezaba a tocar, había amigos míos que fumaban hachís y se ponían a tocar y se ponían muy creativos y tal. Yo, en cambio, me quitaba las ganas, me quitaba el swing, digamos, ¿sabes? Sí. La capacidad rítmica. Entonces, era incompatible para mí, por poner un ejemplo. Sí. Y a raíz de ahí todo lo demás es igual. Sí. Pero en general, en mi caso, que es del que puedo hablar, no han sido mucha ayuda, así, me arriesgan al revés. Por eso ya no me debo. Bueno, en el libro, como decía antes Fernando, hay una parte que es la novela, pero luego hay otra parte que es todo su cancionero, que realmente es un cancionero muy amplio, ¿no? De repente aparecen un montón de canciones que yo no me acordaba que existían, ¿no? Como por ejemplo las que hiciste con Isabel León para su disco. Las que hiciste con Alfa Crepus, con Yo Crepúsculo, que hay un volumen 1 que seguimos esperando el volumen 2. ¿No ves? Sí. Es que es como, yo como Dylan. Sí, claro. También falta el Family Album volumen 2, que llevamos años esperándolo. Bueno, es un cancionero bastante completo. De hecho, también me he encontrado con que había canciones de Surfing Bichos que no recordaba que no habías escrito tú, ¿no? Como Sonidos, por ejemplo. Esa era de sí, José Mari. Sí. Hay muchos músicos que dicen que por ejemplo, que en los discos se niegan a imprimir las letras de las canciones porque dicen que no tiene sentido ver la letra aislada de la canción, que todo forma parte de un todo y que es muy difícil aislar una cosa de la otra. ¿Cómo te has sentido tú viendo de repente ahí todo tu cancionero ahí impreso? Yo, como siempre, vamos a ver, yo como comprador de discos, siempre agradecí que las letras estuvieran reproducidas, porque me ayudaban a entenderlo, sobre todo cuando era un idioma que no era el mío, ¿no? En inglés, básicamente, pero también en otros. Y entonces yo, en correspondencia, desde siempre insistí en incluir las letras de las canciones. Además, sí que creo que tienen que sostenerse solas, igual que una canción, según yo lo veo, y en frase atribuida a los Beatles, tiene que mantener solo con una guitarra acústica y voz, como se va a demostrar ahora, que voy a tocar en el instante a las 9 en punto. Y además es un concierto que se basa en la novela y hace ese diálogo a la inversa. Sí, la novela parte de las canciones, en este caso, las canciones es como, por entendernos, como si las cosas que cuentan las canciones les hubieran ocurrido a los personajes de la narración, que es la de la novela. Bueno, y cierro paréntesis. No sé por dónde iba. ver tus canciones impresas, que bueno, Yo sí que tiendo a pensar que sí que, vamos, yo lo prefiero en mi caso, que tú puedas leer la letra sola y sin conocer la música, tenga su propio valor también. Que es mayor el valor, obviamente, claro que sí, es un poder muy grande tener la inflexión musical y los acentos, el apoyo de la instrumentación, de la propia voz. Que es como más todavía que la voz, que la declamación, que la narración en voz. Y la pregunta era... No, bueno, eso, que si para ti había sido algo natural, digamos, ¿no? Un ejercicio natural el ver tus letras escritas. Natural sí, porque ya te digo que yo ya las había... Sí. Lo único que esta vez... fue compilarlas todas juntas y de forma cronológica además. Ahí lo que sí me produjo fue un efecto un poco de decir, bastante vértigo. Porque de la misma forma que tú había canciones que ni recordabas y de repente las ves reaparecer, a mí me pasaba también. Y en mi caso tienen un mayor efecto emocional porque son, además me recuerdan momentos, ya no solo de lo que trata la propia canción, sino de cuando la grabé y todo este tipo de cosas. Porque todo eso además lo he relacionado con la escritura de la novela, de la propia narración. Sí. Eso ha sido bastante campo de minas del asunto, sí. Por momentos me lo he pasado muy bien escribiéndolo, por momentos que lo he pasado mal. Ahí... muchas canciones de las que ya no te sientas orgulloso o que digas, esto quizá no debería haberlo grabado o cosas que te den así como un poco de pudor ahora con el tiempo, decir, esta canción no debería haberla escrito nunca. Siempre pasa eso, pero yo no he procurado liberarme del pudor, siempre he podido. A lo mejor por pura timidez personal funciona de la otra manera. Entonces, ahí está, todas las que se han publicado están ahí incluidas. Y ahí, bueno, algunas te sientes más cercano que de otras. Yo también hay que tener en cuenta que en las giras estas que llevo haciendo desde hace más ya de 20 años, desde 2004 más o menos empecé a hacer conciertos yo solo, y entonces retomaba canciones de todas mis épocas. Y he venido haciéndolo, entonces he ido revisitando canciones. Eso me ha ayudado a tener más... tenerlas más cercanas y tenerlas más, como diría yo, más en la cabeza a la hora de plantear la narración también. O sea, no ha sido como algo ajeno, ¿sabes? Me ha tratado también bastante como cerca. Y... así. ¿Más preguntas? Gabriel, yo quería un consejo, ¿no? O sea, si, yo te sigo desde tu época de Chucho y bueno, entiendo que llevas creando mucho tiempo, ¿no? O sea, decides dar el paso de crear, eso es compatible por un lado con una vida normal, vamos a decir, con un trabajo de oficina, una vida normal. Entiendo también que es una decisión complicada. O sea, te hablo también porque yo estoy ahora en un proceso de replantearme mi vida y yo llevo trabajando en oficina, en un trabajo corporativo y tal, y entonces me veo con 45 años y me joder, ¿qué he hecho yo toda mi vida, no? Entonces no sé qué consejo podías darme si ese... ese paso no dejes el trabajo. Si lo puedes compatibilizar, porque es que es una vida muy, muy, muy, muy azarosa. Y lo que llega a pasar mal, porque dependes de demasiados imponderables, ¿verdad? Tú puedes estar trabajando y estar totalmente enchufado y luego no tener retorno, ¿sabes? Y hay que sobrevivir. Si tienes familia, pues mucho más aún. Entonces, si se puede compatibilizar. Yo antes, durante muchos años, compatibilicé otros trabajos con el, mi trabajo como músico, y a partir de cierto momento decidí dedicarme plenamente, porque bueno, era un momento de bonanza, digamos, y uno tiende a pensar que bueno, las cosas van a ir igual o mejor siempre. No sabes qué, bueno, qué va a pasar luego, no sabes que va a haber una crisis inmobiliaria, este tipo de cosas, o luego una pandemia, sí. Luego no sé qué. Entonces, perder la seguridad de un trabajo fijo, bueno, a mí me da mucha libertad, pero también mucho sufrimiento. Y el tema también de centrarse, ¿no? Porque de repente yo, trabajando mucho y tal, ahora de repente tienes tiempo, ¿no? O sea, tienes que ser también, entiendo, constante para no divagar y... no sé, ¿no? Sí, sí, pero bueno, claro, o sea, tener disciplina y esto. Yo tengo una disciplina ya a nivel personal también, o sea, porque si no es que... Mi tendencia sería el caos absoluto, entonces no estaría vivo directamente. Entonces, la disciplina me salva la vida, o sea, y para el trabajo mío más todavía. O sea, dedicándome a lo que me dedico yo, tengo que tener mucha disciplina, o sea, y organizarme muy bien el trabajo y tal, y atender ciertas cuestiones que no, muchas veces no son plato de gusto, o sea, que no son muy diferentes de tener un trabajo, ¿sabes? Entonces, yo sinceramente creo que si se puede compatibilizar ambas cosas, la tranquilidad económica, ¿sabes? Es un valor que no hay que perder fácilmente, ¿sabes? Que te puede ayudar a crear también, si tienes tiempo, claro, libre, puedes dedicarte a tu, digamos, pasión. Hay otra leyenda de Fernando, bueno, bastante real, que es que estuvo trabajando en una gasolinera, ¿no? durante mucho tiempo. De hecho, el disco Los diarios de petróleo, de Chucho, parte un poco de eso, ¿no? Que eran canciones que componías en la gasolinera. Es que tenía trampa, porque en una gasolinera estás un poco como la portada de Blue Valentine de Tom Waits, o de las películas americanas. Sí. En la gasolinera estás perdida ahí con... que sale tú ahí con trapos sucios ahí caminando, sí. Y tal, o sea, un tipo de ruido. Así era. O sea, porque era en una zona, en un pueblo que poco transitada, era. Estaba yo solo, o sea, no tenía nadie más, no trabajaba con nadie más, estaba solo, tenía ahí mi guitarra, tenía libros, todas estas cosas, y mucho tiempo libre. En todas las horas de trabajo yo como mucho trabajaba una cuarta parte o un tercio, o sea, quiero decir, tenía que dedicar a cuestiones relacionadas con el trabajo. El resto era como tiempo libre, que bueno, hay trabajos que son así bastante. Sí. Trabajos donde la gente puede leer y escribir incluso también. Eso era una suerte. Ay, ¿puedo preguntarle una cosa? Claro. Fernando, porque yo soy profe de literatura, cuando explico la generación Nocilla, siempre hago referencia al proyecto Nocilla y siempre hago referencia a que hace alusión a ti en ese libro. Sí. ¿Y tú cómo te enteraste? ¿Él te preguntó, tú lo leíste o cómo fue? Yo no lo conocía entonces, cuando él lo escribió, él no nos conocíamos personalmente. Luego lo conocí después, cuando ya había publicado el libro y alguien me dijo que había un personaje que era yo, entonces de alguna forma entramos en contacto, entonces ya nos conocimos, vino a un concierto mío, o yo, no sé, coincidimos en algo, o yo algo suyo, no me acuerdo, pero, y ahí, pues, lo conocí y hemos tenido bastante, bueno, un cierto contacto, pero el impulso fue suyo, o sea, él fue el quien escribió el personaje. Claro, yo también, la verdad es que flipé bastante cuando lo leí, digo, joder, ahí salgo yo, tío. Es como cuando sales ahí en una foto ahí, un poco así, de medio lado, dices, mira. Sí. ¿Te encontraste con fans que iban a buscar la gasolinera? Pues yo tengo que reconocer que tuve esa fantasía en la cabeza alguna vez, de decir, voy a buscar la gasolinera donde trabaja Fernando Alfaro, a ver si me lo encuentro por ahí. Pero casi no sé, ninguno se atrevía a decirme, creo yo. Bueno, ahí estuve bastante tiempo en ese trabajo en concreto, entonces tengo anecdotario para dar y tomar. Ahí, o sea que, pero yo, creo que lo dejé en 2005, hace 20 años. Entonces no iba a decir no trabajo, pero no es cierto. ¿Más preguntas? ¿Ni más preguntas? Pues te voy a preguntar ahora por qué estás haciendo últimamente. Bueno, acaba de salir un disco de Chucho hace una semana, sí, que es un disco de rarezas, de caras B, cosas que estaban ahí un poco perdidas. Y ¿qué otros proyectos, con qué otras cosas andas? ¿Va a volver pronto Surfing Bichos, más proyectos de Chucho, cosas en solitario? Surfing Bichos teníamos el proyectado. Se reeditó el primer disco, el primer álbum nuestro, a finales de año pasado, sí, que hicimos un concierto tocando, o sea, interpretándolo íntegramente el disco, sí, en Madrid en enero. Y nuestra idea era hacer más conciertos con la misma estructura y tal, pero resulta que uno de los miembros del grupo, por unas cuestiones burocrático-laborales, no puedo tocar más. O sea, no puede hacer ningún trabajo remunerado y no puede tocar en directo. Entonces, nos tengo que parar. Entonces, Chucho, por suerte, justo retoma su actividad en conciertos a raíz del disco que se acaba de editar, de es un recopilatorio de temas inéditos, rarezas, cosas. Se llama Prehistoria, Demos y Demonios. Demos son maquetas. Y demonios maquetonios. Sí. Demon gallego es. En gallego demos demonios. Demonio, sí. Demonios, ¿ves? Sí. Yo en el fondo tengo algo gallego ahí dentro de mí. Sí, sí. Sí, además hay una canción que me gusta mucho de Chucho que se llama A Morte, ¿ves? Que es como muy. Sí, sí, sí, sí. Y ahora van a reeditar quien es la propietaria de esos masters, de esa música, que es Warner hoy día, lo van a reeditar. Empezando por el 78, el primer álbum de Chucho, sí, en vinilo, que nunca salió porque entonces no era. Solo había CD, claro. Solo sí. Era la época del CD y no se hacía vinilo. Entonces lo van a reeditar en vinilo y la idea es que continúen con los otros que están en su catálogo. Incluso también el último, el de Koniec, que sale el perro alado. Sí, sí. Ese creo que ese está ahora en más rompilo. Compró todo el catálogo de Cinnamon, que era el sello original donde salió, y va a reeditar varias cosas, entre ellas este disco también. O sea que. Entonces, nosotros vamos a hacer. O sea, obviamente, ya tenemos conciertos y la idea es hacer una gira con todo esto. Pero claro, es todo, si te fijas, material del pasado. Sí. Hasta. Bueno, este libro no, porque incluye el último disco que he compuesto para Surfing Bichos, que es reciente. Pero yo ahora, claro, lo que tengo ganas es de las canciones nuevas que ya voy haciendo, pues también darles salida, o sea que. Porque algo no, así, sí. que no sois un grupo de revival realmente, porque o sea, Surfing Bichos se deshizo y volvió, Chucho se deshizo y volvió, pero luego habéis vuelto a grabar material nuevo en ambos casos. Con Chucho dos álbumes y con Surfing uno, el último, que he hecho yo. Bueno, sí. Sí, entonces. Yo ya noto eso, que por razones supongo de la edad, que ya solo te da para ser leyenda, en el mejor de los casos, pues ya está saliendo muchas reediciones y muchas cosas antiguas y tal, entonces ya me rayo un poco, ¿sabes? Sí. Ya te voy a sacar algo nuevo también. Una pregunta, pero sí. Hablando de reediciones, hay un disco que tienes con los alienistas. Carnevisión, sí, es complicado de conseguir. Es imposible conseguirlo. Es imposible, ¿no? Ya, ese es otro que está proyectado también, recuperar de alguna manera, vale, y poderlo editar, incluso en vinilo también, que nunca salió entonces, pero es que ya sin encontrarse ni el CD, ni siquiera está en plataformas. O sea, eso es. Pero, y sí, yo estoy muy por la labor de que se haga, más que nada, para que esté disponible, yo qué sé, parte de mi vida. Pero volvemos a lo mismo, es también material antiguo, tío, ya hay un momento en que, podría estar muerto, se podría hacer lo mismo estando muerto, tío, eso es una mierda. Pero bueno, tocar en directo, ¿no? Tocas, de hecho, en un rato, ¿cómo vamos de tiempo? No, bien, uf, qué susto. Pensaba que eran las 9, tío. Ah, no, podéis hacer más preguntas todavía, da tiempo a hacer más preguntas. Aprovechad. Lo que siempre quisisteis preguntarle a Fernando Alfaro y nunca os atrevisteis, nunca tuvisteis la oportunidad. La propia temática de ese disco me parece un poco un poco, para mí me parece un poco separada del resto de toda tu, digamos que en tu trayectoria como escritor de canciones, sí hay una línea que efectivamente la religiosidad, la experimentación con las drogas, la violencia, que hemos hablado, pero es verdad que en ese como que te separas y hablas por fin, es como si fueses espectador en vez de narrador en primera persona, no sé, me parece, a mí es un disco que me gusta especialmente, sí, porque me parece un poquito singular. Sí, tiene un cierto toque documental. En esa época además estaba bastante obsesionado con la época de la guerra civil, el periodo entre guerras también, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la propia Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, con todo esto, estaba ahí, entonces leía un montón de estas historias, veía documentales, estas películas, entonces el libro está muy el disco está muy marcado por esa, tiene mucho esa tendencia u obsesión. También hay otras cosas dentro de, pero todo eso tiñe todo el disco, ¿sabes? Sí, sí. Luego ya, además es bastante punto de inflexión el disco porque es el primero en el que aparece a mi nombre, aunque es con el acompañamiento de los alienistas. Y a partir de ahí sí que yo emprendí un cambio más o menos voluntario en mi forma de enfrentarme a la escritura de canciones, una especie de estilización o simplificación en cierto modo, no se me entienda mal, pero sí, o sea, hay una especie de, bueno, hay, como que me volví más claro a partir de ese disco, entonces tiene esa, también ese valor, o de hito un poco, o sea, ahí como... Y también es posible, o sea, estoy intentando que se pueda retomar y que pueda estar disponible otra vez. Una cosa que me llama la atención es que, claro, a partir de ese momento que parecía que iba a ser un camino de no retorno, de ya se había acabado Surfing Bicho, se había acabado Chucho, empezabas como Fernando Alfaro, parecía que ese iba a ser el camino, pero claro, nunca ha sido un camino lógico. Ha vuelto Surfing, ha vuelto Chucho. Pero las canciones que tú haces, al final es un poco más azaroso, casual, dónde va a parar cada canción. Tiene que ver más con la línea del tiempo, a lo mejor, ¿no? Ahora me junto con Javi y con Juan Carlos. Vamos a hacer un disco de Chucho. Tengo estas canciones, que son las más recientes. Eso es así. Sí. Pero siempre ha sido, o ha habido mucho peso de ese, sí, factor. O sea, mucho, o sea, sobre todo ha sido, si tuviéramos que resumirlo, sí, han sido por las canciones que yo tenía en ese momento, sí, el disco, digamos, porque no son, sí, las canciones, porque a veces tienes otras que tú mismo dejas fuera para sí, porque no forman parte de la unidad de lo que es el disco, de lo que, uh-huh, quieres contar. Muchas veces incluso retomas canciones de otra época, que uh-huh, a su vez se quedaron igualmente, uh-huh, sin... desparejado. Sí, sí, sí. Y hay un componente de esto, hay también otro componente de elegir con quién y cómo lo vas a grabar dependiendo del material que tienes, sí, también. Sí. Pero en mi caso yo funciono mucho por cuestiones personales. Estos son como todo, son una cuestión personal, sí, siempre somos personas. Entonces, depende del momento personal en el que esté con unos, con otros. Entonces yo, el hecho de retomar ambos grupos, más que por razones económicas, que también las había, no negarlo, pero no eran poderosas razones, obviamente. No ganamos mucho dinero como grupo. Pero sí que había razones personales de echar de menos a la gente, ¿sabes? Sí. Cuando empecé en solitario, encima me trasladé a vivir a Barcelona y estuve 10 años. Entonces yo echaba de menos a mis amigos, tanto de un grupo como del otro. Entonces, sí, en cuanto pude, sí, y ellos también quisieron, de alguna manera, mira, algo hicimos bien si todos queríamos. Sí, hubo un momento que yo recuerdo que fue la primera reunión de Surfing Bichos, que fue cuando se hizo el documental Buzos Haciendo Sur, aquella gira, que fue como un poco... una especie de acto de justicia poética, por decirlo de alguna manera, porque realmente os habíais disuelto de una forma un poco extraña, no, no habíais hecho gira con el último disco, y justo eso fue justo antes de que empezase la eclosión del indie, de lo que era el indie de los 90, que tiene poco que ver con el de ahora, con los festivales, los primeros festivales, hubo como mucha más atención mediática, ¿no? Y de repente volvéis, creo que en 2004, 2005 es cuando volvéis. 2006, y volvéis ya como a saco, ya en plan Primavera Sound, grandes festivales, escenario grande, algo que nunca habíais hecho en vuestra primera encarnación. Sí, sí, sí. Fue un poco, tuvo ese componente reivindicativo un poco de aquella reunión primera. Y sí, como reivindicando un sitio que nosotros que fuimos abriendo camino con el machete, como decía antes, con la novela y abriendo camino, y claro, no pudimos tener esas condiciones de trabajo y de funcionamiento y de, bueno, trabajo de, no sé, escenarios decentes, con equipos de sonido decentes, público también bien tratado por por el entorno, por el sitio tal. Y sí que tuvo mucho ese peso, pero hubo mucho también de retorno personal, digamos, ¿sabes? Entre nosotros, de volver a acercarnos y... A lo que iba a ir también la segunda parte de esta pregunta es si aquello fue un espejismo, porque luego realmente habéis vuelto otra vez al subsuelo un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, antes hablaba con Luis, antes de que llegaras, que él decía, joder, pero ¿cómo está Fernando Alfaro tocando en El Mutante? Tenía que estar tocando en una sala mucho más importante, ¿no? Es como de repente es volver otra vez a picar piedra, ¿no? A garitos pequeños. Ya en 2006, cuando a la vez que estábamos haciendo esa gira en escenarios de grandes festivales, yo seguía haciendo conciertos así por mi cuenta, de estos de guerrilla, en sitios así. Sí. Nunca dejé de hacerlo en este circuito. Me gusta. O sea, y a veces sufre. Pero bueno, está bien. ¿Más preguntas? ¿Tiene más preguntas? Bueno, creo que Fernando está dispuesto a firmar libros a quien, quien lo desee, sin intercambiar unas palabras ya más privadas con los seguidores. Sí, sí. Bueno, si no tenéis más preguntas, pues lo que queráis.